アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola. Les saluda su amiga y confidente, si así lo quieren, DJ Aome al aire. Y pues esto que está comenzando se llama Alianza Anime. Hola, hola, bienvenidos a otra emisión más. Ahí andando ya nuestro narrador del IRC. No, nada de narrador. ¿Qué pasó, Kino? ¿Te duermes? Ya estás andando en ese anime. Ay, como que se escucha medio raro, ¿no? A ver ahí, creo que está fallando el audio. Ahí me dicen. Ok. Pablo, hola, saluditos. ¿Yo? ¿Pablo B.S.? ¿Cómo crees? Que lo notices. Hola, Pablo, ¿qué te noticeo? Ok, bueno, chicos. Estoy destrozada. He tenido una semana algo pesada. Así que disculparán si no ando con muchos ánimos, pero vamos a tratar de agarrar energía ahorita en el transcurso de la emisión. Andamos un poco desveladas, no me acostumbro a mi nuevo horario escolar, pero en fin, ya estamos aquí. Ok, algo vajillas esas reproducciones del video, Vamos a ver quién anda por aquí. Dejen, hago mi primera media hora de saludos. Hola, Nes, dice DJ Ome Best Waifu. Ah, gracias. Yusakep, las besto waifus de la radio para mí son Akari Himura, DJ Ome y Sopica. Ahí dice Sopitas Chan. Y te faltó Wen Lin, Yusakep. Bueno, ellas son las Ramen Gears. Las Ramen Gears, que en octubre quiero que hagan ahí una aparición especial en el aniversario de Alianza Anime. Ah, miren, aquí anda Kino. Del Notice Me Senpai. ¿Qué? Wen Lin, del Notice Me Senpai. ¿Qué anda con ese Wen Lin? Dice. ¿Y cómo dice? Dice Kino. En el capítulo anterior, como no leyeron mi resumen ni modo, se lo perdieron. ¿Qué pasará en el capítulo de hoy? ¿Volverá Ome Cumbiera? ¿Ome Mix? ¡Ay, madre! No se pierdan el capítulo de hoy en Alianza Anime con DJ Ome. Hasta yo voy a buscar este sonidito para La narración, Kino. Welling, yo no soy wafleable. Eso me pasa por ser Trump. Beck, hola Beck, saludos. Creo que sos nuevo o nueva, ¿verdad? Porque no te había leído. Muy bien, gracias. Aquí comenzando la semana, ya martes, San Martes de Alianza Anime. Dice Kino Yusakep. ¿Qué onda, Wen? Los extrañé, mi manga de negro de la radio más grosa. No entendí eso. Pero te has de referir a Toquillo, yo supongo. Kino, ya veremos. Yusakep. Mando al comino mi semana por ustedes. ¿Cómo? ¿Mando al comino? Ah, ¿mandas al comino tu semana por nosotros? Ah, ok. Dije, hola. Sí te saludé, Kino. Tu saludo en el próximo episodio de Alianza Anime, comenta Afiros. Kino, ¿listo para las chicas superpoderosas? ¿A qué te refieres, mi estimado Kino? Tatarantantan, bueno, vamos a presentar el tema del día de hoy. Hoy tenemos un tema bastante interesante, a lo mejor un poco complicado, no lo sé. Pero, ay, ¿cuántas ventanas de Facebook? Bueno, en lo que se acaban, las vías de contacto para que te comuniques totalmente en vivo aquí a este humildísimo programilla es el grupo de Facebook. Estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Es nuestro grupo de Face. Ahí para que nos encuentres, ahí va a estar la publicación de pedidos musicales y de tema del día, para que nos ayudes a comentar este tema de leyendas urbanas en el anime. Así que ya lo saben, vamos a estar comentando esto de leyendas urbanas en el anime. Está bastante, bastante interesante y largo este tema. Yo creo que lo vamos a hacer en dos programas. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta temática de hoy. ¿Qué nos comentan por aquí? Wenlin. Los trams son trapeables, Beck. Ah, Gears Power, Kino. Ah, entonces ya se enteraron de Gears Powers Lab. Emisión que vamos a tener especial con todas las locutoras féminas de Radio Anime Nexus. Pues vamos a estar en un programa en conjunto el próximo sábado. Este sábado, de hecho, es sábado 26 de agosto. Así que no hagan planes, chicos. Vamos a estar ahí platicando de algunas cuestiones femeninas que a ustedes podrían interesarles. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante ese programa. Eduardo Gremori. Hola, buenas tardes, DJ Aome. Buenas tardes, ¿qué tal tu inicio de semana? Pues, pesadísimo, mi estimado Eduardo Gremori. Pero aquí estamos, todavía de pie. sí, este es sábado, Pablo Bese, así que no hagas planes. Porque, de hecho, los dólares nos van a prestar su horario este sábado para realizar este especial, así que pues no va a haber dólares este sábado, chicos, así que no hagan planes. Carlitos Imán, Conan el gato Jikai, ahora sí a tiempo. Sí, muy bien. El gato Jikai duerme y duerme y duerme. De hecho, yo estaba dormida también hace rato, pero afortunadamente me desperté para la transmisión. Claro que ya había puesto mi alarma. ¿Qué nos comenta? ¿Qué onda, lobito? ¿Qué onda, lobito? ¿Cómo están todos? Estamos bien, todas las locutoras. El harem. Sí, el harem de Radio Anime Nexus. ¿Tienes podcast, Pablo B.S.? Por Dios, por Dios. ¿Te lo vas a perder? No. ¿Qué nos comentan? (Risa) Este sábado, yo sé que cuestiones femeninas, espero que sean sus medidas o las visitas. No, yo sé que no vamos a hablar de eso. Amigos de Pokémon, conozco más de leyendas urbanas de los juegos que de anime. Pues adelante, amigos. También vamos a estar ahí comentando de videojuegos, ¿por qué no? Sin dólar, sí, Beck, lo siento, pero tuvimos que sacrificar a los dólares para el programa especial. Bueno, ojalá estén las chicas de los dólares como invitadas. Sí, bueno, creo que va a estar ahí la ardilla y está... Ay, ¿cómo se llama la otra chica? Se me olvida. Pero van a estar ahí las locutoras de los dólares. Kina, la alarma, claro que puse alarma. ¿Qué habrá invitados? Pues no, creo que no. Además vamos a ser nosotras, es la mesa... Mesa rosa de las chicas. Dice, no, no, la alarma la tiene siempre, pero siempre arrojas el celular cuando suena. Y el tema... ¿Qué? ¿Van a ser Julio de seguro el sábado? Claro que no, Pablo. Saika, ándale. Exactamente, mi querida Willin y Alia. Bueno, pues Alia no puede faltar. Kino. Ok, ¿en serio? Bueno, pues adelante, escuchemos Abuela Pega y Esquiva otra vez. Hola, Falken. Y yo pregunto, ¿dónde está Akari Himura? ¿Y dónde está el esposo de Akari Himura? Nah, no es cierto, no es el esposo, el novio todavía de Akari Himura. Bueno, comenta el lobito, sin dólar, puros pesos, comenta. No, lobito. Ah, Ricardo Lehmann también anda por acá. Perfecto, perfecto. Bueno, ya voy, con el post. De hecho, dejen descargo el primer pedido musical de la noche. No lo he descargado. Ah, soy un desastre. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Pues vámonos. Vámonos apurando más bien. Ok, déjenme aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Ajá. Bueno, pues vámonos con el primer pedido musical de la noche. Oh, rayos, no lo he descargado. Bueno, dejen descargar el primer pedido musical de la noche. Gracias, me queda buen, dice DJ Aume al aire. Muchísimas gracias. Y pues saludos a todos los que nos sintonizan. Muchas gracias por el favor de su atención, como dice mi estimado Zeruf. Y pues vamos a estar aquí de 7 a 9 pm, todos los San Martes. Mientras, aquí está el pedo musical de la noche, perfecto. Pues recuerda que el tema es leyendas urbanas en el anime. ¿Con qué nos referimos a leyendas urbanas? Pues... puede ser la leyenda urbana de que... Oliver Atom no tiene piernas. Y que pues todo lo que vivió en el anime era un sueño de este pobre chico inválido. Con eso nos referimos a leyendas urbanas. Y pues hay varias, ¿eh? Estuvimos ahí investigando. Pues hay varias leyendas urbanas que vamos a estar comentando. Espera, espera. Un programa sin más de media hora de plática no es programa, comenta Kino. Dice, ¿conoces el juego de Gray Garden? Y de 9 a 11 con la otra obra, comenta Kino. No. Ay, ay, ay. Les tenemos una sorpresa, de hecho. Ya que andan ahí comentando que Aome, que Perlita, que la personalidad y todo eso, creo que les tenemos ahí una sorpresa el sábado referente a todo eso que dicen, que de la doble personalidad y que la Aome 2 y quién sabe qué. Tenemos ahí una sorpresita. Ok. ¿Qué comentan? Creo que ya. Ajá, exactamente. Como que Ash Mostaza está en coma y cosas así. Exacto, aquí no. Hiroshima. ¿El sábado a qué hora es el especial? El especial de Gears Power con todas las locutoras de radio. Anime Nexus será el próximo sábado 26 de agosto, o sea, este sábado, que viene a las 11 hora México. Repito, 11 hora México. No sé si hay una publicación por ahí referente, chicos. No la he visto, la verdad. Me he desconectado. Este fin de semana estuvo devastador. Compras de último minuto, ya saben. Con lo del regreso a clases y todo eso. Me desconecté totalmente. No sé si ya haya promocional. Es para que nos hagan favor de compartirlo. Y pues darle difusión a este evento. Jikai. Jikai. Perfecto. ¿Qué más? Winlin. Ay, Aome Peliverde se va a vengar. Aome Peliverde. Eso no lo había escuchado. Winlin, ¿tú también? ¿Te uniste al lado oscuro de eso? No puede ser. ¿Qué pasó, mi querida Winlin? Confiaba en ti. ¿Peliverde? ¿Qué es eso? Ay, Dios. Por cierto, ando checando el anime de Sailor Moon. Lo estoy viendo aquí por bueno, siguiendo las emisiones del Sensei Inuyasha. Qué bueno que graba los capítulos. Pues ahí checando los capítulos de Sailor Moon que graba de TV Azteca. Bueno, de Azteca 7 más bien. Qué padre está. Ya me está gustando ese anime. Definitivamente sí. Yo antes no veía. De hecho, no, yo estaba súper casada con Canal 5 cuando era más pequeña. Una pequeña polluela. Y no, nada que ver en Azteca 3, Azteca 7, todo eso. Pero pues sí, ya estoy volteando a ver otra vez Azteca 7. Y me agrada bastante este anime de Sailor Moon. No lo he visto, la verdad. Lo sé, es un pecado mortal, pero pues no lo he visto. Lo confieso. Ajá, como el lado oscuro es divertido, comenta Winlin. Winlin, por Dios. El lado oscuro. Ah, ¿verdad? Así es, me quedo Beck. Pues sí, buen punto, dice. Yo conozco la teoría de que Tsubasa o Sora soñaba todo lo que jugaba, todo lo que jugaba en fútbol y se despierta sin piernas, y que todas las teorías involucran a alguien en coma o muerto, así básicamente. Se basa en algo que sí sucedió más o menos así. Kino ya no será Ome, será DJ Moon. DJ Moon. Yo sé que está Mario y el Mario verde, Reimu y Reimu verde, y ahora Ome y Ome verde, comenta. Yo sé que ya te uniste, yo sé que va esto. Ok. Bueno, pues vámonos a comenzar con el pedido musical de Carlitos Imán, que es quien propuso este tema del día de leyendas urbanas en el anime y videojuegos, si gustan también. Vamos con Little Witch Academy Opening 2. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. JK, y enseguida regresamos. Escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar. ¿Me? Chica, y estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Perfecto, la audiencia va subiendo poco a poco. Genial. Como dicen en Sailor Moon, ¿no? Genial, tenemos que juntar más energía. Ay, Dios. ¿Qué onda con Sailor Moon? Me gusta, está entretenida. Pero sí, ahora reflexionando todo lo que comentan de... ¡Ay, cómo se tardan en las transformaciones! Si yo fuera una malvada, ni siquiera dejaría que se transformaran. Por Dios, se tardan como... ¿Cuántos les gusta? ¿Tres minutos? ¿Dos minutos, tal vez? Se tardan demasiado. Y sí, está medio cardíaco esperar que tu enemigo se transforme y haga todos sus movimientos, pases mágicos... Dos minutillos, casi. Estar ahí esperando. Ándale, Pablo Bese. Estar ahí esperando la transformación. Pues sí, es medio aburrido. Bueno, como Pablo Bese es un pervertido, pues a él le encanta que las Sailor Scouts se transformen, se pongan su uniforme de marinerito y todo eso, ¿verdad, Pablo Bese? Y sí, analizando su comportamiento. Sí, qué pervertidos son, chicos. Y casi es medio programa y casi todo el capítulo cuando son las 5. Tardan cada muerte de Obison en transformarse. De hecho, mi fuerte es Mars y Venus. De hecho, sí, concuerdo contigo, Pablo Bese. A mí también me cae muy bien Sailor Mars y Sailor Venus. Son las más simpáticas. Bueno, y Sailor Moon también. Pero así, la personalidad de Mars y Venus me gusta bastante. Me agrada. Bueno, pues ya estamos descargando sus pedidos musicales, chicos. El desmadrugado Saitama en el manga también hace una parodia de eso. capítulos de transformaciones, sí, pero eso les gusta, ¿verdad? Que se transformen pervertitos. Bueno, pues ya estamos aquí descargando sus pedidos musicales, chicos. Chicos y chicas. Señoritos, ¿y qué tal el eclipse lunar, chicos? ¿Si lo checaron o no? Aquí no se vio nada. Kina, se tarda lo mismo que Ome poniéndose su peluca. Ándale, Kina. Yolo, las transformaciones son lo mejor. Sí, seguramente. Bueno, vamos a checar qué tenemos aquí en Facebook. Ándale, estoy viendo a Perlita conectada. Pablo B. se comenta. Otra leyenda urbana es la que dice que Aome y Kikyo fueron más que amigas. Oh, por Dios. Ajá. El lobito comenta, la leyenda urbana de Supercampeones es la misma del juego de Nintendo Mario Bros. 2. Porque también al final todo fue un sueño. Eso no lo sabía. Carlitos Imán, la leyenda urbana de que toda la aventura de Ome fue solo un sueño por las historias que le contaba su abuelo. Creía que era novia de Inuyasha. La realidad es que Kikyo, la poderosa y sagrada, siempre fue la protagonista. Ay, ¿cuándo será un programa que no me mencionen a Kikyo? ¿Cuándo? Y luego la poderosa, sagradísima y purísima, que si le dicen Kikyo. Pablo Bese, ¿qué dice? Ah, pero no dices nada del chico que la salva, ¿verdad? Ah, te excedo más. No me había fijado en eso, Pablo Bese. No había puesto mucha atención en eso. Ah, muy guapo, muy caballeroso. Muy bien, bueno, mejor hablemos de otra cosa, el tema del día rápido, chicos, porque se nos va el tiempo y solo tengo un programa a la semana. Aún me dejó su perfil falso abierto, comenta Pablo B.S. En ese momento Aume se contacta con su Aume del futuro. ¿Qué onda con eso aquí, no? Ah, no, no me había fijado. Ah, comenta Pablo B.S. Ahí hace calor. Ok, pues ya van llegando los pedidos musicales. Espero que así como lleguen los pedidos musicales, lleguen también las leyendas urbanas, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Tema del día, estamos con tema del día, por favor. No me distraigan con Tuxedo Más y imágenes de él tampoco, por favor. Me pone nerviosa, más cuando transmito. Ok, bueno, vámonos. Vamos con tema del día. Recuerda que estamos comentando leyendas urbanas en el anime. ¿Cuál has escuchado? Coméntanos, ¿qué te pareció? ¿Estás de acuerdo con esa leyenda urbana? ¿O no? ¿Qué nos comentas? Ok, pues ya están cayendo los pedidos musicales de la noche. Ya estamos aquí con los primeros pedidos. Dejen descargo otro pedido musical. Hay pocos pedidos musicales. Perfecto. Vamos a poner maratón de Inuyasha entonces. No es cierto. Por cierto, ya abrimos la convocatoria para la noche mexicana de Alianza Anime 2017. ¿Qué es Noche Mexicana Alianza Anime? Pues es un programa especial que se realiza aquí con motivo de la independencia de México, chicos, para que juntos celebremos la independencia de mi país. Y pues interpretamos algún tema musical, de música ranchera, música de mariachi, todo eso referente a México, por supuesto, para que pues me acompañen en esa emisión, ya sea interpretando alguna canción o escuchando esa transmisión especial. Así que no se lo pierdan y por favor participen, para que no me dejen cantando sola ese día. Ok, pues ahí está la invitación, ahí están las bases de esta convocatoria. No es concurso, no se preocupen. No es concurso, así que no se preocupen. Si cantan bien, si cantan mal, no hay problema. No vamos a calificar nada de eso. Simplemente es participar en la celebración con este programa especial. Ya, de hecho ya voy a ensayar mi canción de este año. Así que por favor participen. Bueno, pues ya estamos cargando los siguientes pedidos musicales de la noche. Dejen descargo otro para completar la primer tercia de pedidos musicales. Por aquí tenemos otros comentarios. Param, param, pam, pam, pam. ¿Qué nos comenta Carlitos Simán? A ver. Ah, ¿Y cómo hago la voz de Shippo? Carlos Imán. No sé cómo hacerla. Mejor tú léala con la voz de Shippo. Pues sí lo dimos una vez, Kina. Hicimos hasta nuestra ceremonia del grito aquí en la radio. No es cierto, Pablo Messi. Porque simplemente a los que canten mal se les darán ban. Claro que no. Eddie Cyborg. ¿Dónde andabas, Eddie Cyborg? Te estábamos esperando, compañero. ¿Camina? ¿Camina, Sama? Sintonizando el programa. Oh, por Dios, se va a acabar el mundo. ¿Qué pasó, Camila? ¡Qué milagro! Que te acuerdas de cierta locutora de radio. Ok. Bueno, vamos a ver si ya hay más comentarios de leyendas urbanas. Estaba mimido, dice Disaibor. Ah, ¿estás dormido? Chócalas, yo también estaba dormida, pero recordé que tenía programa hoy. Y aquí me tienes. Bueno, pues vámonos a ver lo de leyendas urbanas. Espero que hayan comentado, chicos, leyendas urbanas en el anime. Param, param, pam, pam, pam, pam. Ouch. Ok. Perdón, ando aquí descargando pedidos musicales. Ya para que todo esté bien chévere, como dicen allá en Colombia. Ay, este es, ¿verdad? Listo. Ay, tengo aquí la canción de No lo ves de Charm. Uy, siglos de no escuchar este tema musical. Ay, está buenísimo. 127. Wow, ¿quién trajo a sus primos? ¿Quién trajo a sus primos el día de hoy, chicas? Qué barbaridad. ¿Qué estamos regalando? No lo sé. A ver qué rifamos. Ah, no es cierto. Tan tan tan tan tan tan tan tan. Creo que alguien escuchó que iba a haber. Ah, la verdad, no es cierto. No es cierto. No, porque de por sí así dicen. Tan tan tan. Listo, ya tenemos la primera tercia de pedidos musicales. Es más, hasta cuatro canciones vamos a colocar en este bloque. Ok, listo, ahora sí. Ahora sí, chicos y chicas. Que comenten en el IRC. Kina, vamos a sacar sus multicuentas. Ándale, Kina. Algún día DJ Ome tendrá su especial en La Rosa de Guadalupe. Comenta y usa que... Ay, no, gracias. Dios quiera que no. No, Eddie Cyborg. ¿Cómo de México? Todavía no estamos ni en septiembre. ¿Eh? No, ¿quién dijo que iba a haber maratón? Bueno, con las 2 horas de tácticas de supervivencia, pues ya pueden estar más que pagados, chicos. Toquilli, mi Toquilli Kun sintonizando. Oh, por Dios. Ándale, camina. No es cierto, nunca sintonizas. Dice, ¿qué onda? Llegó el negro. ¿Cómo la estás pasando, DJ Ome? ¡Venga! A falta de Toquilli, pues tenemos que hacer la vocecilla de Toquilli. Muy bien, me quedo Toquilli-kun. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Ya tienes nueva computadora o todavía no? ¿Camina? 7:42, qué rápido. Folken dice, DJ Ome, a mí no me engañas, yo sé que ves La Rosa de Guadalupe. Ay, no, gracias, todavía no llego a eso. Ome en La Rosa de Guadalupe, no, comenta Pablo B.S., tengo otras ideas mejores. Y pone cara de pervertido. Ojalá que no las lleves a cabo. Ay, qué interesante. Ay, perdón. A ver, vamos a ver el post del tema del día. Post del tema del día. Recuerda que el tema del día es leyendas urbanas en el anime y tenemos muchísimos comentarios. Hay que empezar a leerlos, Aome. De acuerdo, Aome. Rolando Hernández, hola. Dice, hola, les contaré una leve para que no me traumen. Dice Brian Vázquez, hola DJ Aome, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Brian, gracias. Pues otro martes acompañándote, por cierto. ¿Eres DJ Aome o eres Perlita Cangrejo haciendo la voz de DJ Aome? Ok, nada. Esa es una leyenda urbana, de hecho. Pues referente al tema, la leyenda urbana más terrorífica es la que dice que las lolis son legales, pero la triste realidad es que mientras tú piensas eso, la CIA, el FBI y la ONU ya te andan buscando, comenta Brian Vázquez. Carlitos Imán, una leyenda urbana que tuvo efecto curioso fue una publicación que se dio en una revista de videojuegos donde se mostraron imágenes donde después de reunir muchas condiciones en un juego de peleas podías luchar contra un jefe secreto. En ese tiempo no había internet, así que solo se podía confiar en las publicaciones oficiales. Al final se dijo que ese jefe secreto no existía, pero fue tanto el revuelo que se dio que dicho personaje fue creado y hecho una realidad. El juego era Street Fighter, el personaje de Wookie Okuma. ¡Wow! Esa no me la sabía. ¡Qué buena leyenda urbana! Gracias, querido Carlito Simán. Rolando Hernández comenta. Ay, dejen, pongo más música de fondo porque no nos va a alcanzar. A ver. A gozar, que la vida se va a acabar. El Tokiji, ¿qué onda? Gracias, mi querida Gwenlin. Dice Rolando Hernández, Sailor Moon se basa en la leyenda del conejo de la luna. Seguro que cuando eras pequeño, tus padres te contaron respecto al conejo que se ofreció al dios Quetzalcóatl como alimento y a cambio, este lo inmortalizó dejando su silueta grabada por siempre en la luna. Sí, escuché algo al respecto. Se dice que los creadores de Sailor Moon se basaron en dicha leyenda para crear este anime, cuyo personaje principal es Usagi Tsukino, término japonés que en español significa liebre en la luna. En México, esto perdió sentido, pues a la protagonista se le bautizó con el nombre de Serena. Ok, muy bien. Muy bien, mi estimado Rolando. Muchas gracias por tu comentario. Vámonos con otro comentario de Rolando y ya nos vamos a pedidos musicales. Con fondo terrorífico, juajuajua. El final falso de Doraemon, ¿cierto? Qué bueno que lo comentas. Quizá es la serie anime más exitosa allá en Japón. Fue creada a principios de los años 70 y cuenta la historia sobre un gato robot de origen cósmico que llega del futuro. ¿Quién se convertirá en hermano de Nobita? Un niño un tanto despistado que podría salir adelante con la ayuda de su nuevo amigo y la gente que está a su alrededor. Un final de esta caricatura se manejó fue la versión de que un ratón había roído uno de los cables de Doraemon. Para que él siguiera funcionando correctamente era necesario resetear su memoria. Nobita se negaba rotundamente a borrar los recuerdos de su amigo y decide que él será quien lo compondrá. Años más tarde, se convierte en un experto en robótica y finalmente lo regresa a la vida. Lo cierto es que no existe final real de Doraemon, ya que uno de sus creadores murió antes de decidir el desenlace definitivo de la serie. ¡Wow! Alguien hizo su tarea el día de hoy. Perfecto. Bueno, pues vámonos con los pedidos musicales de la noche y pues enseguida regresamos. Sí, de Doraemon hay varias leyendas urbanas. Bueno, pues vamos con el pedido de Kino. Vamos a escuchar el tema de Boogie Back. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido de... Ay, ¿dónde están mis pedidos musicales? Acá están. Seguido del pedido de Eduardo Gremori. Kusuno Honkai, el opening. Vamos a escucharlo y terminando, no es cierto, seguido del pedido de Wenlin, Sister of the Ep. Y terminando este bloque musical con el pedido de Fernanda Velázquez, con el tema No lo ves de Charm. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime porque esto apenas da inicio. Ya volvemos. Boogie back. chica y 131 de audiencia. ¿Quién se trajo a toda la banda? Yo pregunto. Continuamos en sintonía de Radio Anime Nexus. ...134 de audiencia... ...pero qué clase de público pagado es este... ...continuamos... ...en Alianza Anime... ...gracias por la sintonía... Vámonos con un clásico directo al cocoro. ¿No lo ves? De Charm. Y continuamos. Aunque sería genial si las palabras fluyeran solas, como cuando una carta a un amigo intento escribir. Y al tiempo quizá pedir tiempo para poder así conocernos algo más. Aunque es cierto y lo sé que tu familia no te traiciona, es algo solitario, el amor necesita amar. Y si son una escapada de este amor. Chica, ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chica, y pues ya regresamos. Vaya, vaya, qué buen bloque musical, Muy buenas propuestas musicales. Espero que las postulen en la encuesta de esta semana del Top 10. Ya para tener nuestras candidatas de esta semana del Top 10 de Alianza Anime del mes de agosto. Ya nos quedan 2 semanas por votación y ya... No, de hecho es una semana, esta y la siguiente. Bueno, esta todavía está corriendo. Ok, pues ya saben, chicos, postulen ahí su mejor tema musical en la publicación correspondiente, y pues si obtiene más votos, ese será el número uno del Top 10 Alianza Anime. Ok, bueno, pues la audiencia, ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. Tenemos más pedidos musicales, tenemos más comentarios y tenemos más programa. Claro que sí. Chikai. Ok, perdón. Ando descargando el siguiente pedido musical. Oshi. Vamos a ver qué otras leyendas urbanas del mundo del anime nos comentan. Tenemos aquí una muy interesante en el chat IRC. Me quedé sorprendida. De hecho, hasta me dio como escalofríos, Nunca me imaginé. Nunca imaginé eso de Hello Kitty. Bueno, vamos a leerla. Y aquí, perfecto, ok. Vuela, pega y esquiva. ¿En serio quieres que ponga eso, Daniel Méndez? No juegues, me van a cortar la señal de la radio si pongo eso. Ah, no es cierto. Ok, ¿qué nos cuenta por acá? ¿Qué pasó? Me también hice mi tarea y mis aplausos. Gracias por el pedido. ¿Cuál? ¿Tú qué comentaste, Guino? A ver, no me acuerdo. Yo saqué lo más cercano a mi locución fueron los Akachans, que están cada muerte de obispo. Kino me sobornó al auto DJ para tener más escuches. Ay, qué poca fe tienen en su DJ Aome. Qué poca fe tienen en mí. Ok, el desmadrugado nos cuenta una historia urbana de Hello Kitty. Dice: hola, aquí les dejo mi historia, la verdad, sobre Hello Kitty. Esta simpática gatita nació en 1976 y es la imagen principal de la empresa Sanrio. Su diseño corrió a cargo de una mujer llamada Yuko Yamaguchi, quien curiosamente omitió una parte fundamental del rostro, la boca. Se dice que esta característica se debió a que en ese entonces la hija de Yamaguchi, una niña de 14 años de edad, padecía cáncer terminal en la boca y para salvarla hizo un pacto con el diablo. ¡Ay! Prometiéndole que crearía una marca muy famosa a cambio de la salud de su hija. Yuko ha desmentido lo dicho anteriormente, asegurando que Kitty no tiene la boca porque no quería ligar a la gatita con alguna emoción en específico. Y el desmadrugado pregunta, ¿será cierto? ¡Wow! ¡Uy! No sabía. Lord de Megas, hay teorías locas sobre el origen de Zero. Ah, pues coméntalas, mi querido Lord de Megas. Este es el momento. Bueno, pues vamos a leer más comentarios aquí. Recuerda que las vías de contacto son el IRC de Radio Anime Nexus, por supuesto. Es www.animenexus.mx/chat. Aquí andamos. Y estamos en Facebook, en nuestro grupo de Alianza Anime con DJ Ome. Estas son las dos vías que manejo, chicos, para pedidos musicales, ¿vale? Algo que les quiero comentar, chicos, que he notado en la semana, que luego no saben dónde postear sus pedidos musicales, porque cada uno de nosotros, cada locutor, pues tiene diferentes vías de contacto para pedidos musicales. Algunos manejan Twitter, otros manejan el post de pedidos de la página de Anime Nexus, otras locas manejan el IRC y otras locas pues tienen ahí su grupo de Facebook. Así que muy atentos a las vías que el locutor en turno diga que tiene para pedidos musicales, para que pues no pierdan tiempo en otras vías de contacto que el locutor ni siquiera maneja. ¿Sale? Diferimos en las vías de contacto para pedidos musicales. Algunos manejamos, como les comento, Twitter, otros Face, otros la página de pedidos de Anime Nexus, en fin. Estén muy atentos a lo que menciona el locutor en turno para que pues no pierdan tiempo y tengan la oportunidad de escuchar su pedido musical al aire. Entonces, vámonos con los siguientes comentarios. Daniel Meneses. Sí, poneme eso, no seas mala. ¿En serio? Bueno, ok. Lo ponemos. Carlitos Imán, pero ahora ya se sabe que Hello Kitty no es gato, sino una niña. Y eso creo que sí es oficial. Podría ver con la teoría que nos comenta el desmadrugado, ¿no crees? No sé, todas estas leyendas urbanas pues están cargadas de mucho misterio, chicos. Vamos a ver qué otros comentarios, qué otras leyendas urbanas, que es nuestro tema del día de hoy, del mundo del anime y de los videojuegos, conoces. Coméntalas aquí en Alianza Anime, por favor. ¿Qué nos comenta Carlitos Imán? La historia de Thais Doll, personaje oculto en el videojuego de Sonic, el cual se dice, se cuenta y se rumora que un niño falleció al desbloquearlo. ¿En serio? Pues invirtió mucho tiempo para ello y al encontrarlo, la imagen de Thais Doll se veía en la pantalla. ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué horror! ¡Qué días que lo frías! Muy bien, pues muy buena historia, Carlitos. Gracias por tu comentario. Es más, se les voy a poner me encanta aquí a sus comentarios. Tienen muy buenos datos el día de hoy, chicos. Perfecto. Eduardo Bravo comenta. Wenlin, super comentario. A ver qué nos comenta Wenlin. Sé que esta leyenda en sí no es muy conocida en Latinoamérica, pero es curiosa por las coincidencias. Y eso es lo que llama la atención a los fans de JoJo estadounidenses. El volumen 20 de JoJo's Bizarre Adventure salió en enero de 1991. Lo curioso es que dentro de este volumen hay una escena donde el profeta aparece colgado de un poste telefónico con una camiseta con el número 911. Y detrás hay un avión con un gesto siniestro volando. ¡Uy! En otra viñeta sale también el profeta diciendo, oh, son las 10:30, y sonríe malévolamente. 10 años después, el 11 de septiembre, 11-09-01 o 9-11, como se leería en el calendario norteamericano, las Torres Gemelas fueron impactadas por un avión premeditadamente. Es más, la segunda torre fue impactada entre las 10:28 y 10:30. ¿Fue una profecía? ¿Quién lo sabe? Pero es una gran coincidencia que te deja pensando. ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Qué buen dato, Wenlin! ¡Wow! ¡Un aplauso a mi querida Wenlin! ¡Wow! No conocía esa leyenda, ¿eh? Carlitos Imán, les dejo un capítulo de un manga que cuenta una leyenda urbana real o fantasía. Ok, gracias. Eduardo Bravo se une y dice, cuenta la leyenda que en la saga de Freezer, las fuerzas especiales que ponen en jaque a Goku y a sus amigos en el planeta Namekusein tienen nombre de alimentos que se guardan en la nevera. Ginep, leche de vaca, Burta, mantequilla, ricum, crema de leche, cheese, queso y goat, yogur. No obstante, son esbirros de freezer, congelador, que a su vez es el hermano de cooler, refrigerador. Wow, sí, había leído algo de eso, mi querido Eduardo Bravo. Muchas gracias por tu comentario. ¡Oh, jolines! Acaba de subir la audiencia. ¿Pero qué coño está pasando? Sepa Dios. No sé, se van, regresan. Bueno, el chiste es que se queden. Por cierto, al terminar este programa, no te pierdas Tácticas de Supervivencia con Perlita Cangrejo. Y después no te pierdas Desmadrugada con Rush Bash. Hasta la madrugada, chicos, hasta las 5 de la mañana, para que no se lo pierdan. Kino. Ah, no vi tu leyenda, mi querido Kino. Es que si me la pones en el chat, así, se pierde control de la conversación. Sí, me quedé Wendy, no sé qué pasa. Kino, la mejor leyenda urbana es donde está escondida la peluca Rizos Verdes de Homer. Afiros, ¿qué nos comentas, Afiros? Ok, pedo de Grimeman, Jikai. ¿Qué nos comentas, mi estimado Carlitos Imán? Nada. Bueno, está escribiendo. El lobito, ¿qué nos comenta? ¿Qué es esto, lobito? Fruto Pochete. ¿Quién es Fruto Pochete? Ok. Bueno, ahorita lo checamos. Gracias, mi querido lobito. ¿Sabes qué es lo más genial? Comenta Daniel Meneses, que cuando escuchen mi canción no me pueden banear, porque no saben quién soy en el IRC. ¿Así? Ahorita vamos a investigar quién eres. Wendlin, la leyenda urbana de cuando Ome se convierte en dragona. Wendlin, tú ya también. No puedo creerlo. Carlita Simán, cuenta la leyenda que si la audiencia llega a 150, ella hará maratón de 12 horas. No llega tanto. Aunque sería interesante. Reto de audiencia. No es una idea tan descabellada, pensándolo bien. Sí, podría ser. Bueno, vamos a pensar un buen reto de audiencia. A ver. Para ser interesante, ¿no? El reto de audiencia. Kino, aún me pasa de tener 200 puntos de poder, pero con la peluca su poder es más de 9000 puntos. Y sigue con su maratón de 12 horas. Eric Hinamori. Hola, mi querido Eric. San Eric Hinamori. Santo de los waifus y husbandos. De los viernes de waifus y husbandos. Mi querido Eric Hinamori. Muchísimas gracias. La verdad me encantaron mis imágenes. Gracias, gracias. Listo. Bueno, vámonos con más comentarios. Pablo B.S., muy bien, si quieren leyendas de videojuegos, ahí van. Ahí dejen ver cómo vamos de... Ay, ya se está acabando mi música de fondo. Qué bueno que me di cuenta. Listo. Ah, ya. Wendlin, el avatar de Perlita es la de Dragona Locua. Kino, pero el maratón es de 24 horas con la DJ Aome. Yusekep, hay 134 rana, escucha, si descomponemos el número nos quedan 1, 3, 4, 1 Aome, 3 canciones por bloque y 4 horas de programa que no llegarán. ¿Llegarán o cómo? Pablo B.S., muy bien, si quieren leyendas de videojuegos, ahí van. Una de mis favoritas es la de Yumei Nikki. la cual tiene muchas teorías y algunas leyendas urbanas. Algunas hablan acerca de que la niña fue abusada, oh, por Dios. Otras acerca de que tenía una enfermedad mental, entre otras muy interesantes y algo escalofriantes. Hay un video con todas estas. Ok, gracias Pablo Bese por la contribución al tema del día de hoy. Aplausos para Pablito. Ahí está. Pablo Bese, una leyenda urbana en Anime Nexus. Ahí van. Ah, cierto. Tenemos que hacer nuestro programa de tus chascarrillos en Anime Nexus. Ya no me acordaba. El próximo martes lo hacemos entonces. Pues no se pierdan la siguiente emisión de Alianza Anime con DJ Ome, donde haremos el especial de tus chascarrillos en Anime Nexus, ya saben, donde comentaremos pues situaciones graciosas que te han pasado aquí en la radio con algún locutor o ran escucha actual. Así que prepara esas divertidas comentarios para el próximo San Martes. Ome creando programas en los programas ha estado un clásico. Oye, hay que aprovechar. Afiros, ¿qué nos comentas? Una de las pocas leyendas que mi limitada memoria recuerda es la de la canción del pueblo La Banda en los juegos de Pokémon, ya que causaba que los niños que la escuchaban sufrieran de diferentes trastornos, como depresión, y que incluso algunos llegaron a suicidarse. Se llegaron a hacer muchas creepypastas sobre esto. Algunas hablaban sobre investigaciones que se hicieron al respecto e investigados que murieron o desaparecieron hasta que la... Y está incompleto tu comentario, afiro. Bueno, pues gracias por tu comentario. Ok. El próximo martes me quedo Virginia Mori lo de tus chascarrillos en Anime Nexus. Por favor. Nos comenta Carlitos Simán. Cuando DJ Yome llega a un nivel de más de 8000 de audiencia, ni ella se lo cree. Oye, Carlitos Simán, gracias por la fe, compañero. Wally, no, cierto, Ome. ¿De qué va el evento del 17 de septiembre? ¿Puede ser cualquier canción mexicana? Sí, cualquiera, me queda Wenlin. Wenlin canta bien. ¿En serio me queda Wenlin? Me gustaría oírte cantar. Cualquier canción mexicana, me queda Wenlin. No sé si conozcas alguna. Te podemos asesorar. O pide la asesoría a cualquier mexicano de confianza que conozcas. Kino, la película de Ome es algo así como la peluca de... La peluca de Ome es algo así como la película de la máscara, comenta Kino. Kino. Pablo B.S. Hay una leyenda urbana en Anime Nexus que cuenta que a las 9 p.m. justo después de que finaliza Alianza Anime con DJ Ome, esta cambia de personalidad. Se pone peluca y abre su perfil falso llamado Perlita Cangrejo. Ay, ay, ay. Pablo Capa, como decían algunas teorías de Mega Man o Mega Man X, sobre el origen de Zero, es que Zero es la unión de Proto Man y Roll. Otros dicen que Zero terminó asesinando a Rock, Proto Man y Bass. Y al terminar regresó a su cámara de reposo. Wow, qué loca teoría. Pero muchísimas gracias por la contribución. Charan, charan. Bueno, pues vamos con el siguiente bloque de pedidos musicales, chicos, ya para dar término a esta emisión de Alianza Anime. Turu, turu, turu, turu, turu. Ahí está. Ya, perdón, andaba acomodando los últimos pedidos musicales de este bloque, aclaro. Yo creo que sí nos da tiempo. Pues si no hay más comentarios, tal vez sí nos dé tiempo acabar los pedidos musicales. Tal vez, es un tal vez, puede ser una leyenda urbana. Ok, bueno, pues esperemos. Faltan tres piezas musicales, de hecho. Bueno, vámonos. Vámonos en este bloque musical con el periodo de Comina, el tema de DNA2 de Lars and Ciel, Lurie's. Wow, chulada. Seguido del pedido de Rolando, no es cierto, de Brian Vázquez, el tema Etotama Opening. Y continuando con el pedido de Rolando Hernández, el tema de Megumi Hayashibara, Make It Blue. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. が本を取りそうとって不運じゃなかったっけ。さあミスタクバッチリオッケーです。最初はグーでポンポンポン、はい、チックの三連金土日、雨降ってバイバイと会いたい私は何段階繰り返してんだろう。素直になって考えてみた、あそっか、いつも笑えたらいいんだ。ほらもっともっともっとランデブー Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Chica, de regreso, 8:39 de la noche, 22 de agosto del 2017. Ya a 20 minutos aproximadamente para que acabe esta emisión de Alianza Anime y para que sintonices tácticas de supervivencia con Perlita Cangrejo. Así que no te la pierdas. Y al terminar llega Rush Bash con Desmadrugada. Y él sí que se toma en serio eso de desmadrugada, ¿eh? Así que no se lo pierdan. Ok, pues vamos a checar si tenemos últimos comentarios. Y ya los últimos pedidos de la noche. Castelban. Todavía falta amarrar a mi caballo, pero aquí estoy escuchando el programa. Muchísimas gracias. Pablo. Mira, Perlita. Escucha lo que dice Pablo S, ¿eh? Dice, tácticas de supervivencia con Aome Cangrejo. Síguele, Pablita. Yo creo que ya no se ganó su especial, ¿no crees, Perlita? Ya no le hagas su especial de ese programa que pidió. No se lo merece. ¿Qué pasa? Ok, desmadrugado, cuídate. Chau, chau. Bueno, Afiros, no me colocaste clave de pedido, me quedó Afiros. DJ Perlite, de paso. Bueno, vamos a ver si hay últimos comentarios de la noche ya para los últimos pedidos de la noche. Dejen checo ya para ver con qué pedido nos vamos a despedir. El día de hoy, recuerda que el tema es leyendas urbanas en el anime. Este es nuestro tema del día de hoy, bastante interesante, bastante participación, eso me gustó mucho, chicos. Qué bonito, vamos a hacer una continuación de este tema más adelante, yo creo. Porque está interesante, ¿eh? Esto de leyendas urbanas en el mundo del anime. Tipo voz de Discovery Channel. Ok, vamos a ver. Parece que esta es la canción. Parece que la suerte nos manda a despedirnos con la canción de Francisco Menchú. Y voy a quedar a ver dos pedidos. Bueno, pues yo creo que espero que me quede Perlita Cangrejo, nos haga favor. Y ya está. Ok, dejen, voy descargando este pedido. ¿Ya? ¿Más comentarios, chicos, no tienen? Hablen ahora o callen para siempre. Pues los avisos parroquiales, ya saben. Los esperamos. Los avisos parroquiales. Los esperamos en la transmisión especial de Gears Power, de las locutoras de Radio Anime Nexus, el próximo sábado 26 de agosto a las 11 de la noche, para que no se pierdan ahí la emisión. Vamos a estar todas las féminas de esta emisora, por supuesto, ahí divagando un rato. Ya va, Daniel Meneses, tranquilo, viejo. Ahí va tu pedido. ¿Y qué otro aviso parroquial? Ah, sí, recuerda que ya empezó la convocatoria para Noche Mexicana Alianza Anime 2017, para que el próximo 12 de septiembre, martes 12 de septiembre, pues estaremos llevando a cabo este especial. Ya conoces la temática, si no, pues está ahí la publicación en Facebook para que no pierdas detalle. ¿Qué otro aviso parroquial? Creo que ya. Ah, tus chascarrillos en Anime Nexus. No te pierdas este programa especial que hacemos, donde pues comentamos situaciones graciosas que nos han pasado en la radio, ya sea con algún locutor o con algún ran escucha. Actuales, chicos, recuerden, de los que estamos ahorita aquí en línea. Muy bien. Estoy descargando ya el último pedido musical de la noche. Y pues ya dejen checar si hay más comentarios. Si no, ya para irnos. Bueno, todavía hay tiempo. Pongo pedidos musicales y regreso. Yo creo que corriendo a despedirme. Ya saben, para no perder la costumbre. Ok, perfecto. Listo, perfectísimo. Formo el último pedido musical. Con este nos vamos a ir. Ay, seguramente no lo va a agarrar el Samuel, porque tiene caracteres ahí medio extraños para él. Ya saben. Y aquí está, listo. Uf, tenemos que hacer unas correcciones último minuto, el nombre de la canción. Y listo, perfecto. Suena bien este tema para despedirnos. Ok, listo. Perfecto, pues vamos a ver si hay más comentarios. Si no, pues vamos con los pedidos musicales y regresamos para decir adiós. Adiós y hasta el próximo San Martes. ¿Qué nos comentan por acá? Ah, sí, Kino, apúrate con el resumen, para que nos dé tiempo. Sí, Afiros, no te preocupes. Dejen checo los últimos comentarios. Param pam pam. Ahorita. Parece que ya no hay comentarios. Perfecto. Oh, por Dios, sí hay comentarios. Chicos, ya me voy por el comentarios. Ok, vamos a leerlos rapidísimamente. Es que ya me voy, Pablo Bessi. De hecho, ya se reportó Perlita. Ya viene para transmitir. Ya no me puedo quedar más tiempo. Pablo Capa, como decían algunas teorías de Mega Man. Esto ya lo habíamos leído. Perfecto. Juan M. Boco dice: hola, DJ Yoma, acá dejo la leyenda urbana de Sonic. Ah, genial. Pero nos lo hubieras puesto escrita para leerla ahorita. Bueno, gracias. Luis Castillo: hola, DJ Yoma, pues la verdad no conozco ninguna leyenda urbana en el anime, solo pasaba por aquí para reportarme. Llego tarde, ok. Bueno, pues el chiste es que nos sintonicen, gracias. Pablo B.S., hay una leyenda del final de Fantasy 8 llamada Skull Muerto. La leyenda cuenta que el protagonista del juego de Final Fantasy 8 muere al final del primer disco, por lo que en el segundo disco todo lo que sucede es un sueño o visión antes de morir. Ok, muchísimas gracias. Pablo B.S., Fallout 3 y sus predicciones del futuro. En el juego de Fallout 3 existe una estación llamada Galaxy News Radio, la cual en determinadas circunstancias comienza a emitir una serie de mensajes en código Morse. ¡Uy, Dios! Los cuales pretenden dar pistas sobre nuestro futuro. Algunos mensajes son: la reina murió hoy, el mundo llora, en días como estos todos somos británicos. 402 marzo 19 2014. ¿Has visto mi video de YouTube? Me grabé pateándole las bolas a unos vagos. Comenta. No puedo creer que Britney ganó un Oscar. Y otras cosas. No puedo creer que lo hicieran. No falta mucho, les advierto, pero tenían que seguir estirando los límites de la ciencia. El ruido, no puedo soportar más este ruido. Y la luz, Dios mío. ¿Qué? Y el universo se desenreda lentamente alrededor nuestro. No esperaré por la muerte. Tengo una pistola en el ático. Ay, por Dios, Pablo Bese. Qué mensajes tan... tan perturbadores. Bueno, pues vámonos con los últimos pedidos musicales, ya para despedir esta emisión de Alianza Anime. Akari Himura. Hola, mi estimada Akari Himura. Algo tarde, pero llegaste. ¿Qué? ¿Qué voy a usar? No sé qué voy a usar para trolearte, no alcancé a leer ese comentario. Ok, pues ya vamos a enlistar los últimos pedidos musicales, chicos, ya para irnos. Los dejo en las expertas y cálidas manos de mi estimada Perlita Cangrejo, la líder de las Gears Power. Ay, ¿dónde está mi pedido musical? Tan, tan, tan, tan, tan. Ok. Acá está. Dije, ay, ¿dónde está mi pedido musical? No, no es este. No, no es este. Ay, por aquí lo tenía. Juro que lo descargué. Ah, es este. Ah, esta versión es cortita. Perfecto, listo. Ya está. Vámonos en orden entonces. Vamos con el tema de pedido musical de Brian Anaya. El tema de DJ Heiro Soundtrack. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Daniel Meneses. Pega. Vuela, pega y esquiva. No sé qué sea. Y continuando con el pedido de... ¿quién tengo por acá? Ay, ¿dónde está? Es que como tenemos que saltar de Face al chat y todo eso, pues se pierde un poquito de tiempo ahí. Con el pedido de... uy. De Francisco Menchú. El tema Aymer Stars in the Rain. Vamos a escucharlo y terminando esta emisión con el tema de Afiros. Bueno, el pedo de Afiros. El tema Reifu, Anayaga, Coco Coco, Ni Iru. Vamos a escucharlo y el resumen de Kino dice: por poco aparece Perlita y Aome finalizó el programa de hoy. Aome hará su maratón. Kikio seguirá a Aome Mix. Aome se quedó ciega por el eclipse. Esto y mucho más en el siguiente capítulo de Alianza Anime con DJ Perlita, digo Aome. Bien, vámonos con el último bloque y enseguida regresamos para despedir esta emisión. Make a big noise. Make a big noise. Rock. Big noise. Rock. Big noise. Everybody. Make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace, kicking your can all over the place. Singing, we will rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock you. We will rock, rock, rock, rock, rock you. Bloody you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Robot rock. We will rock. Dragon Ball Super. La oportunidad comenzará. Vuela, pega y esquiva. Vuela, pega y esquiva. La puta madre que los remil parió. La concha de la lora. Rainbows or stars to がそれを照らす届かないそうじゃない扉はもう開かれてるあー踏み込むだけ思い切り吸い込むだけ交渉はそうかも chicos, pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias por la sintonía, Alianza Anime con DJ Omi. Los dejamos con Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.